50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 3 de noviembre. Realizan una jornada de testeo gratuito de VIH y sífilis. Desde las 9 hasta las 3 de la tarde, la Facultad de Ciencias Exactas realizará una jornada de testeos de VIH y sífilis en el Laboratorio de Salud Pública de calle 115 y 50. Les interesados que se acerquen a la dirección indicada tendrán una conversación con un profesional, se les hará algunas preguntas y posteriormente se les realizará el testeo. Los resultados estarán disponibles entre 15 y 30 minutos. Movilizan contra el nuevo Código de Convivencia. 4 años después de que el intendente Julio Garro presentara el proyecto de reforma del Código Contravencional, ahora denominado Código de Convivencia, el expediente será votado en la sesión de hoy en el Consejo Deliberantes. Diversos sectores volvieron a llamar a una movilización desde Plaza San Martín a Plaza Moreno esta mañana. Al llegar al edificio municipal, realizarán un abrazo en rechazo a lo que califican como un código represivo, criminalizador, xenófobo y clasista. Un servicio que informa más cerca. Por la falta de agua exigen a APSA un plan de contingencia para el verano. Con las primeras altas temperaturas del año comenzaron a hacerse sentir los reclamos de los vecinos con respecto a los servicios de agua potable. Es por eso que el concejal y candidato de diputado provincial por Juntos, Gastón Crespo, solicitó que APSA presente un plan de contingencia para anticiparse a este problema que se profundizará en el verano. El concejal que preside la Comisión de Medio Ambiente exigió que el municipio interceda ante el gobierno provincial a fines de solicitar a la empresa APSA que presente un plan de contingencia para atender esta situación que ya se ha vuelto insostenible. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.